Buenas tardes, el audio de la fuerza, el audio del ánimo, el audio del vamos. Y hoy, para que os animéis un poquito más y que saquéis esa chispilla, os voy a tocar una pieza que vais a poder cantar seguro. No voy a decir ni el título. Pues seguro que lo están tarareando. Es el milagro de los pajaritos de San Antonio, que se escucha en muchos pueblos de la provincia. Aquí, pues cerca de la capital, en Ontoria, por ejemplo, cada 24 de junio, que el Mester lo popularizó también en distintas, bueno, pues en uno de sus discos al menos, y seguro que en más puntos de la provincia. Vamos a saludar, pues, al que cada noche, a eso de las 8 más o menos, pues envía ese audio con la grabación de una pieza de Dulzaina, que está en Caballar. Víctor Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo decía en Ontoria, pero en Navas de San Antonio, en muchos pueblos, ¿no?, de la provincia, se escucha esta pieza en las fiestas. Sí, claro, esta canción que narra el milagro de San Antonio, sí, está extendida por toda la provincia, ha llegado a ser un bailable, un baile agarrado, también música para el paloteo. La verdad es que es una música muy popular y muy querida por los segovianos, sí. Bueno, y cuéntanos esta iniciativa que mandas a través de audio, a través de grupos de WhatsApp, a través de contactos, de interpretar esa cada día una pieza, cada día una música relacionada con Segovia, con la Dulzaina, ¿no? Sí, claro. Cuando empezó todo este mal sueño que estamos viviendo, pues vi que enseguida surgieron iniciativas a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, de animar un poco, pues, a toda la gente que está trabajando en contra de la pandemia, que está trabajando para que salgamos pronto de esta situación, también a todos los que cumplimos con el quédate en casa. Y yo dije, pues desde un pueblo como Caballar, en el que cobertura móvil apenas tenemos, ADSL muy justito. Digo, pues lo más rápido y eficaz para poder contribuir a estas iniciativas es mandar un audio cada noche, y así lo estoy haciendo. Bueno, cada día, como decimos, una pieza, y la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está respondiendo? Porque claro, aquí en Segovia, pues la gente sale a los balcones, también hay varios dulzaineros, pues desde Zamarrón, miembros de la Escuela de Dulzaina como José y en otros puntos de la ciudad, que, bueno, pues más o menos a las 8, cuando terminan los aplausos, 8 y algo, pues interpretan una pieza, pero allí en Caballar, ¿cómo lo estáis llevando? Pues mira, aquí a las 8 salimos todos los vecinos a dar el aplauso. Hay amigos que ponen incluso esta música con bafles y altavoces. Yo toco la dulzaina y luego ya después grabo el audio de cada noche que comparto. Y las sensaciones o las vibraciones que a mí me llegan, pues fíjate, ayer una compañera del colegio me dijo que mis audios están ayudando a muchos enfermos. Entonces, pues solo cabe que, no sé, es algo muy grande lo que puede sentir uno. Bueno, pues esa iniciativa que la aplaudimos. ¿Nos puedes adelantar cuál va a ser el de esta noche, Víctor? Lo tengo que pensar todavía, porque como el teletrabajo va tan despacio a causa de que no tenemos internet, vamos pues a etapa a etapa. Esta noche, pues si Dios quiere, habrá el audio ya que se ha convertido en tradición a esto a causa del coronavirus. Pues Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Para que yo mejor pueda cumplir con mi obligación, voy a cerraros a todos dentro de esta habitación. Y a los pajaritos entrar les mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron a lo que Antonio mandó. Lleno de alegría San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban.